Nobles como el trigo. Nobles como el trigo. Fuertes como olivos. Fuertes como olivos. Es nuestro arraigo. Es nuestro arraigo. Y nuestro cultivo. Esta música nos trae a esta actividad que tenemos en la cartelera que venimos anunciando hace unos días, una convocatoria que hay para el día de mañana, hecha desde Espacios Libres de Apartheid, Uruguay, por se produce el cambio, decíamos hoy, ¿no? Va a asumir el nuevo parlamento y se va a llevar el tema Palestina al parlamento, a los nuevos legisladores. Por eso, para conversar acerca de lo que se va a estar realizando mañana y el marco que tiene esta actividad, ya tenemos en contacto a María Landi, que es integrante de los Espacios Libres de Apartheid. ¿Cómo está, María? Hola, buenos días. Muchas gracias por este contacto. Bueno, contanos de esta convocatoria, cómo surge y qué características va a tener. Bueno, es un poco en continuidad del trabajo, digamos, de incidencia que en Espacios Libres de Apartheid, ELA Uruguay, estamos llevando adelante desde hace un tiempo. El antecedente más inmediato es el coloquio que organizamos en diciembre en el anexo del Palacio Legislativo para discutir justamente estos asuntos. O sea, desde el momento en que el gobierno saliente de la calle Pou anunció que iban a abrir una oficina en Jerusalén, nosotros a mediados de 2023 nos pronunciamos rechazando totalmente ese anuncio, y luego, por supuesto, el año pasado, cuando se inaugura y se concreta a mediados de diciembre, ahora fin de año, ¿verdad?, se concreta la apertura de la oficina, también hicimos una convocatoria y logramos sacar una declaración conjunta con casi 30 organizaciones sociales, ¿no? Claro. Entonces, esto es una continuidad de lo mismo. Se instala un nuevo gobierno, se inaugura una nueva legislatura y creemos que es el momento de recordar al nuevo gobierno y al nuevo parlamento cuáles son las obligaciones internacionales que Uruguay tiene en un momento en donde el orden internacional estamos viendo que se cae a pedazos, que está siendo saboteado y torpedeado por los poderes mundiales, y en particular por Estados Unidos, por el imperialismo estadounidense, y su apoyo incondicional a Israel y su aliado Europa, que juega un papel entre pasiva e hipócrita. Y bueno, entonces hay como una reacción, me parece, que viene sobre todo del sur global, en el cual estaría bueno recordar que estamos ubicados, porque no somos no deberíamos ser una colonia de nadie, sino ser parte del movimiento de los países de América Latina y del sur global, que están alertando sobre esta demolición del derecho internacional que parece que nos lleva más que nunca a vivir en un mundo donde el poder de la fuerza es el que rige, ¿no? Claro. Y todo lo que son las estructuras tendientes a garantizar una mínima estabilidad, una mínima coexistencia, un mínimo respeto al Estado de Derecho en el plano internacional, se tambalea. La ONU está pintada, ¿no? Los principales tribunales de la ONU, o el principal tribunal, que es la Corte Internacional de Justicia, está completamente ignorada, y también por el Uruguay. Eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa muchísimo las señales y los silencios que ha dado el gobierno entrante. Por eso vamos a recordarle mañana al Parlamento que Israel sigue cometiendo un genocidio, que sigue cometiendo crímenes de guerra atroces en todo el territorio palestino ocupado, no solamente en Gaza, la limpieza étnica, el desplazamiento forzado que está ocurriendo en Cisjordania, donde 40.000 personas ya fueron expulsadas de sus hogares en 2 semanas. O sea, es una cosa inconcebible, ¿no? Y bueno, y vamos a decirle al gobierno entrante de Yamandú Orsi que no queremos que mantenga relaciones con ese régimen genocida, colonial, de apartheid, que no se deje chantajear por el lobby sionista, porque sabemos que lo que está detrás de todo esto, que clausure la oficina en Jerusalén, porque es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, porque va radicalmente en contra de lo que en julio del año pasado dictaminó la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de la ONU, que dijo no hay que mantener ni desarrollar vínculos o relaciones de colaboración que apoyen o que contribuyan a sostener este régimen que es ilegal. Lo volvió a ratificar, no era la primera vez que lo decía, pero lo volvió a ratificar. Y sí dijo por primera vez la Corte Internacional de Justicia que ese régimen es de apartheid, ¿no? Claro. Entonces, estamos en eso y estamos tratando de insistir en que no se puede ignorar estos dictámenes, no se puede ignorar las obligaciones que tenemos, la oficina debe ser clausurada, los vínculos deben ser cortados, y además hay una serie de demandas que se están llevando adelante a nivel internacional, precisamente, como te decía, por países del sur global, entre los cuales Uruguay debería estar, y no está. Sí, o sea, hablamos, por ejemplo, de lo que ha sido la iniciativa de Sudáfrica, ¿no? De presentar ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Israel por la Comisión del Delito de Genocidio, por violar la Convención Internacional contra el Genocidio de 1948, que se creó paradójicamente, se aprobó paradójicamente para evitar otro genocidio como el que cometieron los nazis, ¿no? Y ahora tenemos al autoproclamado Estado judío cometiendo otro genocidio. Eso por un lado, pero por muchos países se han sumado, varios países, incluso en América Latina, algunos también, como Chile, como Colombia. No me acuerdo qué otros en este momento, pero es que se sumaron a la demanda de Sudáfrica. Además, hace muy poco se constituyó el Grupo de la Haya, que es otra iniciativa que toman 9 países que no son países poderosos, como no lo es Uruguay, pero que sí quieren y pueden jugar un rol distinto, como una especie de conciencia ética, ¿no? De la comunidad internacional. Ese grupo se constituyó recientemente, un poco bajo la iniciativa de la Internacional Progresista, que creó, que en cierto modo lidera el griego Yanis Varoufakis. Y lo que buscan justamente es concertar acciones para acabar con la impunidad de Israel y para lograr que estos dictámenes de los órganos de la ONU, porque ese dictamen que acabo de citar también fue ratificado por la Asamblea General en septiembre del año pasado. Sí. Entonces, que eso no quede, que no sean desconocidos por los estados y por los gobiernos, sino que se busquen mecanismos para fortalecer esos dictámenes y sobre todo para hacerlos cumplir. En definitiva, para acabar con la impunidad de Israel. María. De los nuevos. Sí, buen día. Te quería preguntar, obviamente el actual gobierno en funciones ha tenido una política muy clara con Israel y con Estados Unidos, sí, sobre todo en este tema. ¿Ustedes tienen expectativas de que el nuevo gobierno cambie esa estrategia política? Bueno, a ver, las expectativas es, en todo caso, es algo siempre que tienen que ser moderadas, ¿no? Pero sí podemos hablar de nuestra apuesta. Nuestra apuesta es que la gente, el pueblo uruguayo, sea el que se plante y le diga al nuevo gobierno, eso no va, no lo queremos, eso lo queremos cambiar, queremos que Uruguay juegue un papel diferente, que Uruguay esté en el grupo de países que impulsan la defensa del derecho internacional, el cumplimiento de las resoluciones de los máximos órganos y autoridades de la ONU, que queremos que se acabe con el imperio de la fuerza, el imperio del patoteo, sí, imperial que hacen Estados Unidos y sus aliados, el principal de ellos Israel. Queremos acabar con eso. Estaba diciendo ¿para qué convocamos? ¿Para qué llevamos adelante estos planteos? Porque creemos que es la gente la que tiene el poder de organizarse, de incidir, de hacer presión y de reclamar. Por lo menos muchas de nosotros somos de las que creemos que los cambios son de abajo hacia arriba, claro, y no al revés. Entonces el gobierno del Frente Amplio va a tener que escuchar, incluso sus propias bases, porque quienes estamos movilizadas por Palestina, en las calles, periódicamente, en distintos ámbitos, sabemos que quienes nos acompañan son las bases del Frente Amplio también, las bases frentistas, claro. Están en la calle marchando. Y bueno, entonces la presión la van a tener que sentir, porque no puede ser que solamente tengan que escuchar siempre el relato y la presión del lobby, ¿no? Que tiene tanto se ha expresado, poder. María, en estas últimas semanas, apareció en el tema del carnaval, que fue realmente súper violenta la salida contra dos grupos de carnaval, ¿no? Contra Caballeros y La Gran Muñeca, que no es que hayan hecho todo un asunto sobre el tema, pero han mencionado y usan la palabra genocidio, que no quieren que la usen. Llegaron a plantear que tenían que cambiar la, ¿cómo se llama? La parodia, que tenían que cambiar la parodia. Sí. No, por eso, una lectura posible es que realmente han perdido tanto el control del relato, ¿no? Sí. O sea, en estos 16 meses, la conciencia de la gente, el ver en tiempo real el genocidio atroz en sus teléfonos celulares todos los días, si quieren, ¿no? Creo que eso ha cambiado muchísimo y ellos sienten que han perdido el control del relato, de imponer su versión hegemónica, de siempre presentarse como la víctima, cuando en realidad son los victimarios. Entonces creo que están dando manotazos de ahogados a diestra y siniestra para ver en dónde pueden recuperar ese control del relato que han perdido. Entonces es en todo el mundo, ¿no? Esta es una jugada que no es de acá, viene de arriba y de lejos, ¿no? Claro, es la idea de operar para descalificar, deslegitimar y criminalizar las expresiones de crítica a las políticas de Israel, a las políticas criminales y genocidas de Israel, acusando a quienes las hacen de antisemitismo. Porque no tienen otro argumento. Es tremendo eso. No tienen ningún argumento. Se quedaron todos los argumentos. Se quedaron sin argumentos. Yo el otro día escuchaba a un analista que decía, los sionistas no participan en paneles de discusión, de debate. No lo hacen. Porque no tienen nada para decir. Lo único que pueden hacer es patotear, y que es lo que han hecho siempre, y criminalizar y buscar criminalizar y descalificar. Entonces la libertad de expresión es la primera víctima en todas nuestras sociedades, ¿no? Porque lo estamos viendo, lo que les está pasando a los estudiantes estadounidenses que hicieron las acampadas, estamos viendo cómo uno tras otro funcionarios públicos pierden sus empleos, personas de la academia pierden sus puestos en la universidad. ¿Por qué? Simplemente porque la idea es criminalizar, acallar, y bueno, eso es típico de un avance hacia el fascismo que se está dando en el norte y de las cuales nadie se libra, ¿no? Entonces, si ahora vamos a intentar criminalizar las expresiones del carnaval, porque en Uruguay eso al presidente lo hemos todas las murgas se han dedicado cuando querían al presidente, a las autoridades, al parlamento, a las figuras públicas, siempre la crítica de las murgas y del carnaval están presentes y nadie sale a buscar criminalizar y a denunciar porque respetamos en serio la libertad de expresión. Sí, claro. Pero estos personajes pretenden que no, ellos pretenden tener la hegemonía del discurso en donde ellos son la víctima que se está defendiendo, ¿no? Entonces, eso creo que también es algo con lo que tenemos que rechazar, tenemos que defender la libertad de expresión, tenemos que defender el derecho a criticar a un Estado que está cometiendo un genocidio, como criticamos a cualquier país, porque cuando criticamos a Estados Unidos, cuando criticamos a cualquier país poderoso por lo que hace en su territorio o en cualquier otro lugar del mundo, no salen los representantes diplomáticos de ese país a patotear, a denunciar, a decir, a buscar penalizar a quienes hacen las críticas. Sin embargo, los sionistas no dejan pasar una. ¿no? Y las cosas en la zona allá en Gaza, en toda esa región, ahora están puestas las miradas sobre Cisjordania. Está el acuerdo del alto el fuego, está con esas condiciones, ¿no? Que están atacando en Cisjordania, que incumplen permanentemente. Totalmente. Se había llegado a decir que se iba a cortar esto. Ahora Hamas dice que está asegurado que se llegó a un acuerdo y que va a seguir el alto el fuego, que estuvieron conversando en el Cairo, que el sábado, mañana, se va a liberar a otros 3 rehenes. Pero, ¿qué información tienen ustedes? ¿Cómo están las cosas en relación a eso? Bueno, está todo lo delicado y terrible que puede estar, porque ¿quién no conoce el historial de Israel en cuanto al no cumplimiento de los acuerdos que ha firmado siempre, sistemáticamente, con el pueblo palestino y en particular con Hamas y con la resistencia palestina de Gaza, ¿no? Cada vez que ha habido las confrontaciones o los ataques genocidas bélicos anteriores, que siempre de alguna manera se saldaron con un alto el fuego, bueno, hay investigadores que se han dedicado a seguir minuciosamente y han comprobado que el alto el fuego lo rompió siempre Israel. A diferencia de lo que dice el relato occidental, siempre lo rompe Israel, no lo rompe la parte palestina. Y ahora todo el mundo sabe que Netanyahu no quiere el alto el fuego, que no lo quería, que quería seguir y quiere seguir con la guerra, no porque piensa que puede aniquilar a Hamas, cosa que no ha logrado en 16 meses, sino porque la guerra es lo único que le da a él estabilidad política, paradójicamente. Y el momento en que la guerra se acabe, él sabe que cae. Pero entonces tiene problemas dentro de su propia sociedad. Las presiones para obligarlo a cumplir un poquito mejor alguna de las partes del acuerdo, como por ejemplo la entrada de ayuda humanitaria, que la estaba bloqueando. Las presiones vienen de adentro y de afuera, porque tienen a los familiares de los rehenes que lo quieren matar, ¿no? Porque dicen, si esto se cae, nunca más vamos a recuperar a nuestros familiares. Y lo mismo, las presiones de los mediadores, que le están diciendo, así no se puede, así no se puede. Y hasta es increíble porque los medios en Occidente, incluyendo nuestro país, ignoran cosas que dicen los propios medios israelíes. O sea, los propios medios israelíes, los propios dirigentes y militares, altos cargos militares israelíes, lo están diciendo, lo dijeron en Washington. Uno de los generales estos días dijo, no hay motivos para decir que Hamas no está respetando el alto fuego. El alto fuego no lo está respetando Israel. Hamas está cumpliendo a rajatabla con cada uno de los compromisos. Pero lo dicen los propios israelíes, entre otras cosas, porque los comandantes israelíes, el ejército de Israel, no quiere reanudar la guerra ahora porque no pueden, porque están desgastados, porque están agotados, porque no tienen reemplazo para los que están saliendo de circulación. Entonces, es una cosa tan contradictoria y tan demencial lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, claro, cuando Hamas dice, pero que nos están tomando el pelo, no cumplen el alto el fuego, mataron a más de 100 personas en Gaza desde que se firmó el alto el fuego el 19 de enero, y nosotros tenemos que cumplir, somos los únicos tarados que estamos cumpliendo y ellos no cumplen nada. Por eso anunciaron, si esto no cambia, el sábado no pasa nada. Y bueno, entonces ahí salió de nuevo la bravuconada de Netanyahu, decir, ah, miren, si no sueltan a los cautivos, a nuestros rehenes, el sábado se viene de nuevo, se desata el apocalipsis sobre Gaza, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve que la presión jugó algún papel. Pero esto está atado con alambres, porque sabemos que la intención última de Israel, y que además Netanyahu volvió envalentonado de Estados Unidos después de su nefasta reunión con Trump y las declaraciones de Trump, volvió envalentonado como diciendo, en cuanto podamos nosotros reanudamos la destrucción de Gaza, expulsamos a todo el resto de la gente. Son cosas, son objetivos que son militarmente imposibles, políticamente. Son bravatas, imposibles. Nos decían el otro día desde Brasil, bravatas que se manda este tipo. María, tenemos que ir cerrando. La convocatoria es para mañana a las 7 de la tarde en la explanada del Palacio Legislativo, imaginamos que a todo el que tenga banderas, que lleve, identificar, carteles, ¿no? Carteles. Bueno, yo reitero los motivos de las demandas que vamos a plantear, ¿no? Que el gobierno entrante tiene que condenar el genocidio, el apartheid, la ocupación colonial, porque todavía no lo ha hecho. Nos parece increíble, pero ni de palabra, ¿eh? Sí. Ni de palabra. Por supuesto, clausurar la oficina de la ANE en Jerusalén, suspender relaciones, acuerdos, inversiones y negocios con Israel, apoyar la suspensión de Israel en la Asamblea General de la ONU y otras sanciones que se están planteando en ese ámbito, apoyar la suspensión de Israel en la FIFA y en otros foros internacionales, porque por muchísimo menos que eso se hizo con Rusia cuando ocupó Ucrania, sumarse a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, sumarse a este grupo de la Haya del cual estuvimos hablando para acabar con la impunidad israelí, y colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que significa estar dispuestos a capturar, a apresar a delincuentes israelíes, soldados que hayan cometido crímenes de guerra en Gaza, que pisen nuestro territorio, incluyendo a los uruguayos, responsables de delitos de lesa humanidad en Palestina, porque eso lo ordena la ley que se aprobó, la 18.026, ahora no recuerdo precisamente el año, pero es la ley de delitos de lesa humanidad, ¿no? Que fue un logro del movimiento de derechos humanos en Uruguay, que dice que Uruguay, el Estado uruguayo, tiene la responsabilidad de perseguir a uruguayos que cometan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en cualquier territorio. Muy bien. Por lo tanto, esas son nuestras demandas. Mañana vamos a estar en la explanada, cuando estaremos presentes, cuando más o menos termine la Asamblea General y salgan los legisladores a saludar, como se hace habitualmente. Claro. Mucha gente se convoca y bueno, vamos a marcar presencia con estas demandas. E invitamos a todo el mundo a sumarse, a llevar carteles, pancartas, banderas. Hacerse visible. María, te agradecemos mucho por este contacto y seguimos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como siempre síganos en nuestras redes sociales. Se los busca como Espacios Libres de Apartheid, ¿verdad? Uruguay. Uruguay, exacto. Sí. En todas las redes sociales. Sí, muchas gracias, María. Gracias a ustedes. María Landi estuvo en la 36. Pero conozca nuestra historia.